Jacob, y poderoso es nuestro Dios, su belleza es incomparable. Magnífico y poderoso es nuestro Dios, su belleza es incomparable. Y toda lengua y nación sus rodillas doblarán y postrados reconocerán. Solo tú eres Dios. Solo tú eres Dios. Magnífico y poderoso es nuestro Dios, su belleza es incomparable. Magnífico y poderoso es nuestro Dios, su belleza es incomparable. Y toda lengua y nación sus rodillas doblará y postrados reconocerá. Adoran a dioses de madera, otros de yeso y hasta de metal. Tienen manos, tienen pies y no caminan. Tienen oídos pero no oyen. Tienen ojos pero no ven. Mas mi Dios tiene su trono allá en la gloria. Es un Dios vivo que contesta la oración, que a la presencia del Señor tiembla la tierra. Porque no hay Dios como mi Dios. Sí, Señor, vamos, cántalo y decláralo conmigo. Solo tú eres Dios. Sí, Señor. Magnífico y poderoso.